Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. La clase de hoy está dedicada una vez más al universo cinematográfico Marvel, al MCU. Este ya es el tercer programa, ¿no, Manu? El tercero, sí. Este es el tercer programa que hacemos, hicimos una presentación, hicimos Iron Man, hicimos Hulk. Este es el cuarto programa que hacemos, gracias Manu por tu acertado, por tu acertado dato, y está aquí conmigo, pues bueno, Manu, Maese Tridud. El gran, por favor, el gran Maese Tridud. ¿Qué? Sí, aquí estoy contigo, hemos empezado un poco mal porque es la cuarta vez que le damos al botón de grabar, estamos un poco descolocados, así que al principio perdona las coñas y lo es abrupto. Nada, es lo que tiene la Semana Santa. Como hacemos habitualmente, ponemos el tráiler de la peli que toca hoy, en este caso Iron Man, la segunda parte, Iron Man 2, y arrancamos. Volver. El notario está aquí. Acérquese. Lo siento, es muy excéntrico. ¿Quiero una? No. Si puedes hacer sangrar a Dios, la gente dejará de creer en él. Se teñirá el agua de sangre. Los tiburones. Solo tengo que sentarme a mirar cómo el mundo te devora. Mi prioridad es entregar el arma Iron Man a los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. La armadura y yo somos uno solo. Contrariamente a lo que crean, sé perfectamente lo que hago. Lo que debí hacerle a Tony Stark en ese circuito. ¡Wow! Necesitas mis recursos. Quiero hacer que Iron Man parezca una antigualla. Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario. No tienes por qué hacer esto solo. Espero que estés preparado. ¡Vamos! El señor Stark exhibe un narcisismo de manual. ¿De acuerdo? ¡Lanza! Y bueno, aquí estamos, volvemos con el universo cinematográfico Marvel y repetimos personajes, ya estamos con la segunda película de Iron Man, ya toca poco hablar de lo que es el personaje en sí, de lo que nosotros conocimos el personaje, porque eso ya lo hicimos en el primer programa, no hemos abundado en ello, yo por lo menos no he buscado más información sobre Iron Man, así que hoy sí, hoy podemos ponernos directamente con la película. Venga, ¿qué te esperabas? ¿Cuándo fue la última vez que la viste, Manu? ¿Y qué te ha parecido ahora? Yo la vi de estreno en su día, cuando salió. No la había vuelto a ver. La recordaba muy, muy, muy, muy, muy mala. Muy aburrida. Y la he vuelto a ver y no me ha parecido ni tan mala ni tan aburrida. De hecho, me ha parecido bastante entretenida. La acción un poco mierder. El desarrollo de personajes más mierder que la anterior. Era de esperar. Por lo visto, tiene su lógica en el guión. Que si quieres ahora hablamos un poquillo de eso. Pero yo no la recordaba... O sea, yo la recordaba muchísimo peor de la que luego la he visto. Me ha gustado bastante, la verdad. Pues entonces estamos casi, casi igual. Yo no la recordaba desastrosa. Yo sí recuerdo que, bueno, que pues me gustó menos. Quítale la vibración al móvil, Manu. Esto es un desastre. Bueno, volvemos a avisar que estamos grabando una vez más en la cocina y mientras tomamos café. O sea, ya dijimos que si se escuchaba bien, si el sonido era medio decente, esta va a ser la... Iba a ser la forma habitual para estos programas del universo cinematográfico Marvel. Y en esas estamos, así que tendréis que perdonar si se escuchan a los niños dando voces por ahí, si nos vibra un móvil o si algún vecino empieza a gritarse por el ojo patio. Son las cosas del directo que se le llaman. Pues como te decía, a mí la peli yo no la recordaba horrible, no la recordaba tan mala. Cuando terminábamos el programa de Hulk decíamos, bueno, que ahora empezaba la travesía del desierto, porque tenemos a Iron Man 2, la siguiente es Thor. Y bueno, casi que son las que peores puntuaciones tienen dentro del universo Marvel, porque Hulk, tal y como comentamos en el programa anterior, la gente casi que no las coloca dentro de este universo, no las valora igual ni las mete dentro del mismo paquete. Y bueno, la verdad es que yo me lo pasé bastante bien. O sea, la peli me puse a terminar de ver la noche y acabé a las 3 de la mañana y no me quedé dormido. O sea, que la película yo creo que es la típica robatarde. Es bastante mejor que Hulk, para mi gusto. Sobre todo también porque funciona mejor a nivel de efectos. De ritmo creo que está bastante bien. Dices tú que el desarrollo de personajes es un desastre y, sin embargo, a mí es cierto que los personajes no evolucionan. No hay un cambio en ellos, pero las interacciones entre los personajes me molan muchísimo. O sea, yo ese triángulo que se forma entre Viuda Negra, Peter Potts y Iron Man y Tony Stark, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que da las mejores escenas de la peli. Y bueno, si quieres. Te comentaba lo del desarrollo de personajes y tal, porque el guión, al parecer, John Favreau, nunca lo sabremos, tuvo muchos problemas en la creación con Kevin Feige. Porque Kevin Feige quería que esta película ya fuera como el inicio a lo bestia del MCU y quería meter muchísimas referencias al MCU. Y Kevin Feige dijo que, o sea, perdón, el John Favreau, el gordo, dijo que no, que a él le gustaba el personaje de Tony Stark, que él quería hacer la película otra vez sobre Tony Stark, seguía ahondando en Tony Stark y seguía ahondando en Iron Man. Se reescribió el guión por lo visto un par de veces y al final quedó como un poco inconeso. Y yo creo, a lo mejor es porque lo he leído antes de ver la película, entonces ya iba con esa idea preconcebida, que eso puede ser. Pero es verdad que se nota como un poco cojo por algunos sitios y no sé, yo lo noto raro. Creo que no es tan redonda como la primera en ninguno de los aspectos. Respecto a mí, lo que más me gusta de Iron Man, ya lo dije en el anterior programa, es Tony Stark. Y en esta me gusta porque tengo mucho cacharreo de Tony Stark. O sea, Tony Stark haciendo muchas cosas delante de ordenadores. Eso es lo que más me gusta. Pero luego ni el malo me gusta, ni las peleas de acción las veo. O sea, de las escenas de acción las veo especialmente buenas. Pero quitando eso, la película bastante más entretenida de lo que recordaba. Uh-huh. Bueno, si te parece, hacemos un poquito la sinopsis de la peli. La de Hulk la hice yo, así que te toca, ¿verdad? Que coño, que luego te andas quejando siempre que no te dejo hablar, que coges un micro y te vuelves loco, que parece que has comido lengua, hijo puto. No, venga. Que se me da muy mal, si no, si yo eso en el colegio le iba fatal. Bueno, tenía un par de hojas y yo tenía un par de docenas. Pero en este caso tenemos una historia muy sencillita. Sí, muy sencillita. Tenemos a Iron Man, a Tony Stark, que ya ha revelado al público y al mundo quién es él. Y empieza la película así, ya sabiendo que todo el mundo, que es Iron Man, y dice, en resumidas cuentas, que ha logrado la paz en el mundo. Que es una cosa que a mí me dejó un poco rayado. O sea, al saber que está Iron Man, es una... ¿No te acuerdas de la película? Sí, está sí, mirando sí. Con cara de apio. No, sí, es verdad, porque me llamó la atención que se venía muy arriba. Sí, sí, pero tanto o sea, él como el mundo en general daban por sentado de que Iron Man había logrado la paz en el mundo. Y dijo, me parece un poco... Bueno, yo veo ahí un poquito de inspiración de Doctor Manhattan. De Manhattan, lo mismo. Pero a lo bruto, o sea, es decir, pues coño, es Iron Man, ¿vale? No deja de ser un... Pero bueno, eso también es muy propio de Marvel, ¿no? O sea, los poderes de los personajes, bueno, muy propio casi del mundillo superheroico en general. Los poderes de los personajes van siempre, o la intensidad y el alcance de los poderes de los personajes van siempre al hilo de la historia que nos estén contando. Si me interesa que este personaje sea el superpoderoso del mundo, lo va a ser. Y si en la siguiente historia es un mierda, necesito que sea un mierda para que cualquier Mindundi le pueda pegar una paliza, lo va a ser también. Sí, síndrome Visión, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa precisamente en Marvel, en las películas, yo creo que donde más se ve es en Visión. Aquí es verdad que hacen referencia a eso. O sea, de aquí, bueno, pues yo solo he conseguido la paz mundial. Bueno, a ver, te has venido arriba. Eres un cazadopado, ¿sabes? Un cazador, sí, claro, dopado, tampoco eres. Que realmente no es el Superman de. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Este videojuego que salió no hace mucho. ¿Injustice? Del Injustice. Sí, sí. O sea, no tienes esos poderes, pero ¿no? Un dictador malvado que puede hacer. No llegas a eso. Pero sin embargo, bueno, no hemos terminado con la sinopsis. No hemos terminado con la sinopsis. Sí, que de sí, sí, más sí. Rápidamente. Y eso se viene muy arriba, Tony Stark. Y las Naciones Unidas, un personaje que por cierto sale a posteriori, yo no lo recordaba, que ahora mismo no caigo el nombre, lo siento, un senador, uh-huh. Luego resulta que es de Hydra, lo toman para el Soldado de Invierno, ese personaje, yo no lo sabía, el senador Stern puede ser, No me acuerdo del nombre, pero sí. Pero sí, lo retomo, que una de las cosas que me gusta a mí de esta película que siempre tiene un intercut de escena, aunque sea muy pequeñita, porque me hizo ilusión. Digo, coño, este mismo que sale en Bueno, a mí es que es un personaje que me gusta muchísimo, ¿eh? Pero es que salen dos películas y en unas cinco minutos. No, pero, pero en esta yo creo que el tío lo borda. O sea, el tío, aparte tiene cara eso de político podrido. Sí, sí, parece Jesús Gil enteramente. Sí, sí. Bueno, termino rápidamente con la... le dicen que tiene que entregar los proyectos a los prototipos de la traje de armadura porque debería ir a pasar a Estados Unidos, cosa en la que luego se va a ahondar en Civil War. Y él dice que su polla morena, que eso es suyo y que soy Iron Man, en plan una escena súper chulesca. Total, que se quiere quedar él con la armadura. Y aparte tenemos a Russo, al malo, a Latigazo, como es... No me acuerdo. White Flash, personaje interpretado por el muñeco de cera de Mickey Rourke. De Mickey Rourke. Como, ¿has visto la foto que ha salido hace poco de Mickey Rourke? Sí, sí, sí. Joder puta, ¿cómo se puede estar tan mal? Aviso que voy a tirarme toda la charla diciéndole Mickey Rooney, porque yo soy así. Bueno, tanto uno como otro han acabado bastante sí, muñeco sí. de cera, ¿eh? Pues tenemos a Russo este por otro lado, que tiene la tecnología porque su padre la desarrolló a pachas con el padre de Tony Stark, con Howard Stark. Y con esa tecnología quiere matar a Tony Stark. Aparece el circuito de Monte Carlo, posiblemente de Mónaco, perdón. Posiblemente la mejor escena de la película, que va Tony a conducir en la Fórmula 1 en un circuito de carreras que me encanta. Aparece ahí, y a la de Dios es Cristo. Y un enemigo armamentístico, o sea, una compañía enemiga armamentística dejó de la compañía Stark. Lo recluta, Russo cabrón este, para que haga unas armaduras. Total, que Tony en esta, con una crisis de identidad, y Dios mío que me muero, porque se está envenenando lentamente por el paladio que invade su cerebro. Es que pasan muchas cosas. Sí, sí, ¿eh? Sí, me está quedando larga la sinopsis, ¿eh? Está con una crisis mental, ay, ay, ay, y un arco que duró en los cómics aproximadamente 250 números, que era Tony estar borracho. Aquí tiene una escena de dos minutos en la que se emborracha. El diablo en la botella, ¿no? El diablo en la botella. No, pero yo creo que sí que era abundando en ese Tony estar frisando con el alcoholismo. Sí, o tonteando con el alcoholismo. Yo creo que en la trilogía de Iron Man tontea, pero aquí cuando se ve borracho derrumbado es una escena que yo creo que es el homenaje al diablo en la botella, realmente no hay más, ¿no? No hay más. Bueno, la cosa es que aparte de los prototipos de Russo loco, de la armadura de Iron Man, llega War Machine, el personaje de James Rhodey, y le roba otra armadura, y esa se la vende al gobierno de los Estados Unidos, con lo cual tenemos a Tony Stark con su armadura, a War Machine con la otra con el ejército de Estados Unidos y a Russo loco con un ejército de armadura aparte de una propia que se hace él. Dices tú, esto va a acabar en una pelea de la hostia, y efectivamente acaba en una pelea. Antes Tony ha descubierto un reactor de energía infinita para el pecho que le cura el envenenamiento de paladio, a la par que es mucho más molón que el anterior gracias a unos diseños de su padre. En serio, no, es verdad que pasan un montón de cosas sí. en paralelo. Efectivamente, va a acabar hecho en una pelea superheroica de la hostia al final, y la pelea acaba, efectivamente, se cargan al malo en dos golpes y al ejército del malo una escena de acción de 5 minutos que está muy chula. Y fin. Pues sí, básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos, voy a ver agua. Tenemos varias líneas. Por una parte, la crisis existencial de Tony, que yo creo que es lo mejor de toda la peli, es lo que mejor funciona toda la peli, porque... Una vez más, Robert Downey Jr. está enorme. Es Iron Man, te lo crees como Iron Man, te lo pasas bomba. O sea, en la presentación de Iron Man está muy bien. Sí. Primero porque te lo presentan en plan superheroico. Se ve que son fuegos artificiales, porque tú ya has visto la película, pero vemos a Iron Man que se tira de un avión militar, algo total y absolutamente... Estúpido. Estúpido. Él puede llegar volando desde donde quiera, pero se lanza desde un avión militar, le da permiso el piloto, estamos sobre el objetivo, puede saltar. Iron Man salta, vemos unas explosiones en el cielo, de hecho una de ellas incluso le alcanza y es Iron Man volando. Y dicen, bueno, tenemos aquí al salvador del mundo, o sea, el pacificador. Y realmente no, realmente Tony a lo que va es a una presentación de la feria Stark. Es una escena muy chula, es que la película empieza muy bien. No me quiero repetir como dijimos con Hulk, pero tenemos casi lo mismo. Tenemos una película con un primer acto cojonudo, porque es puro personaje. Un segundo acto cojonudo, porque arranca con la presentación del Russo loco malo. Y entonces vamos conociendo bastante del pasado del padre de Tony, de lo poco que Tony conocía a su padre. Todo eso a mí por lo menos me gusta, aunque es verdad que la segunda mitad de ese segundo acto se viene abajo. O sea, si las películas tienen un valle, esta no es un valle, es una hendidura. O sea, parece que no va a levantar nunca. ¿Dónde lo ubicas tú eso? Eso cuando después de la borrachera después de la borrachera de Tony, incluso un poquito antes de la borrachera, la escena de la borrachera y todo ese tramo se me hizo larguísimo. Entiendo que Tony tiene que pedirle perdón a Piper, entiendo que, bueno, descubre esos planos que ha ocultado el padre como para sintetizar el nuevo elemento, que no es el paladio, porque el paladio lo va envenenando. Todo eso lo puedo entender, el sentido que tiene, pero se me hace muy largo. Lo del nuevo elemento tiene una curiosidad, que es la novelización de la película. O sea, se considera canon porque es el guión novelizado y le dieron la aprobación desde Marvel. El nuevo elemento es Vibranium, que dices tú, no tiene ningún sentido realmente, porque el Vibranium ya existía. Y bueno, pero es que ya lo creó, ya utilizó Howard Stern el escudo del Capitán América, que de hecho sale en la escena un prototipo del escudo. Y de hecho el Vibranium también es el elemento en el que se basa toda la tecnología de Wakanda, ¿no? Pues un meteorito que cayó en la Tierra y tienen toneladas y todo. Son ricos por exportación de Vibranium. Pues la exportación de Vibranium, sí, que no tiene mucho sentido. Y lo leí en lo de la novelización y no entiendo muy bien. Aparte que Vibranium no es un elemento, o sea, entiendo que de física, evidentemente, pero no sería un elemento como para repeler magnéticamente, no sé, Vibranium es un metal, ¿no? No, pero el tema del núcleo de paladio, básicamente lo que Tony Stark se ha fabricado, bueno, esto sería meternos en Honduras físicas, ¿no? Y meteremos todas las gambas del mundo. Pero yo siempre he entendido que lo que él se había fabricado es una especie de generador nuclear en miniatura. Entonces necesitas un núcleo de paladio y supongo que ese paladio es el que va rompiéndolo. Van provocando fusiones del núcleo de paladio para provocar esa cantidad brutal de energía, y eso lo sustituye por ese elemento nuevo, porque el paladio, uno de los efectos secundarios que tiene, es que le va envenenando la sangre. Y el Vibranium, bueno, yo no sé, supongo que es que no tengo ni puñetera idea, pero bueno, tampoco creo que tenga mucho sentido. Aparte de para cambiarle el diseño del reactor del pecho y ponerlo más feo, que ahora es un triangulito en vez del círculo molón. No, pero a mí eso me mola. O sea, de hecho, de que la tecnología de las armaduras de Iron Man vaya evolucionando. Ah, sí, eso sí me gusta. Simplemente que el diseño me parece feo. O sea. Bueno, pero yo supongo que entre los aficionados a Iron Man, además el diseño va siguiendo bastante el de los cómics, ¿no? Que sí. Entonces yo supongo que para los aficionados a Iron Man, al personaje, los que de verdad lo conozcan, pues le molará muchísimo ver razonablemente bien representada, que si la más 1, la más 2, la más 3, o sea que, por ejemplo, la máquina que se llevaban, la de máquina de guerra, la Mark II, es un modelo antiguo, ¿no? Uh-huh. O sea, y la suya es la Mark IV, creo que era. La nueva de Iron Man, la Mark IV, y la que se lleva en la Mark II, ¿eh? Uh-huh. Creo recordar. Bueno. Yo supongo que todo ese tipo de historias pues son guiños y, ya digo, ese es uno de los arcos de las líneas de personaje, que es la evolución de Tony, que se está envenenando, que no termina de encontrar su sitio en el mundo, que encuentra la solución gracias a uno de los diseños del padre y también gracias a... al poder del amor, que le dice el padre, yo te quiero, hijo. Eso tiene que salir no, en pero la mira, peli. Pero fíjate... que es que eso me gusta mucho. O sea, si es que a mí cuando la película se para en algunos personajes, a lo mejor en ñoño, pero a mí me gusta. O sea, yo sí... ¿En qué se diferencian las películas Marvel de G.I. Joe? Espera, no sé si, yo creo que... Pero a ver si soy capaz de explicarte a dónde voy. Ese tipo de cine de acción con chascarrillo ya existía antes de Marvel. Lo que pasa es que yo creo que las películas Marvel, aparte del conjunto, y por eso funcionan tan bien como conjunto, porque me da la impresión de que esta sensación de que nos estamos llevando después de Hulk, Iron Man 2, me parece que a lo largo de estas 20 películas, no, las que sean, vamos a decir más de una vez, oye, pues está entretenida, una roba tarde, pero creo que muy poquitas vamos a decir, ¡oh, qué peliculón! Lo que pasa es que como conjunto... Sí, son un fenómeno cinematográfico, pero individualmente son películas, bueno, que están bien, que son entretenidas, pero que ya existía ese concepto de cine de acción tardo noventero. O sea, son películas muy, muy vistosas, visualmente muy bien resueltas, las escenas de acción, pues bueno, tienes efectos especiales, pues venga, que explote todo, anchas castillas. Pero no se paran, no tienen detallitos a nivel de personaje. O sea, no hace mucho, G.I. Joe, como me acuerdo de esa precisamente porque no sé si en TNT, en uno de estos canales que comentamos varias veces, la están echando cada 2x3. Y la peli, pues vale, también puede ser una roba tarde, pero es que los personajes te importan una mierda. No tiene ninguna profundidad, no tiene. Y aquí el hecho de ver a Tony sentado viendo las viejas películas de su padre, pasando de él. porque durante todo el primer tramo de la película en Super 8 está viendo al padre que él conocía. O sea, ese señor serio, preocupado por su trabajo, tal, y cuando levanta la vista a Tony es cuando el padre le dice, os presento a mi culo. Y dice, ¿por qué está? Porque claro, porque era un hombre normal y que también tendría su sentido del humor aunque Tony no lo hubiera conocido en esa faceta. También sería un tío gracioso aunque Tony no lo hubiera conocido en esa faceta. A mí todo eso me gusta, todo eso me, a nivel personal, digo, mola. Porque conoces a Tony Stark, entiendes un poco, lo hace que entienda un poquito más a su padre. Y solo cuando entiende un poquito más a su padre y entiende que no era un tío tan recto, tal, a lo mejor llega al punto de decir, pues a lo mejor me escondió el diseño de un nuevo mineral o de un nuevo elemento químico. A lo mejor lo escondió en una maqueta. Que no deja de ser algo, un pensamiento un poco infantil. Y algo que Tony haría, seguramente. Claro, pero porque tiene ese aspecto, porque tiene ese rollo infantil que tiene. O sea, lo mismo que te lleva a pintar tu armadura de rojo y dorado, porque no dejas de ser un niño, lo mismo que te lleva a fliparte con lo que has construido y a decirle a todo el mundo, perdona, yo es que soy Iron Man. Pues es lo mismo que te llevaría a esconder algo tan crítico, pues en una maqueta. Oye, el que sea capaz de descubrirlo, que lo descubra. O sea, Tony es capaz de descubrir ese elemento que el padre le ha dejado porque entiende un poco más al padre. Porque dice, ah, no, pues este tío sentido del humor tenía, pues. Por lo menos yo lo veo así. Sí le veo una cierta profundidad a los personajes y por eso me gusta. Ya digo, la presentación esa de Tony cuando llega me parece cojonuda. Primero porque la película te engaña. Ah, dice al principio la fiesta, ¿no? Sí, claro, al principio, porque tú dices que crees que va a una zona de conflicto y lo que se planta es en la feria Star, vacilando. Con un montón de tías medio en bolas, con cosplay porno, de Iron Man. Sale de la armadura de Iron Man con traje y chaqueta y corbata impecable, sin una arruga. Bueno, hombre, eso es vacilar por vacilar. Y yo creo que ahí está el mérito del director. Eso es lo que luego trata de hacer el malo, el Hammer este. Así, hace ridículo. Y hace el ridículo, claro, porque no es Tony Stark. O sea, que la peli tiene cosas muy buenas, pero a mí se me descuelga después de la escena de la borrachera. De la borrachera y no levanta cabeza. El problema es que no levanta cabeza. Por lo menos para mí, porque la escena final no está mal, pero tampoco está bien. Bueno, la escena, digamos que la batalla final o las tracas finales se dividen en dos partes. Una que es el ruso loco ha creado un ejército que luego ya se viera en Iron Man 3, la misma escena otra vez. Un ejército como de mini Iron Man, realmente, son armaduras pero no tripuladas. Y Iron Man huye del ejército de armaduras, también huye de War Machine porque está controlado a distancia. Bueno, más que huye, trata de alejarlos de la feria. Sí, claro, alejarlos de la feria, que por el camino revienta 25 edificios, sí, que eso es absurdo, pero bueno. Pero oye, no hay ninguna empresa grande de efectos en esta peli, ¿no? O sea, habrá alguna de las grandes, pero no son las que conocemos todos, que son Beta Digital. La verdad es que no lo sé. Porque al final, claro, como estaba esperando para la escena postcrédito, y empecé a ver un montón de efectos, de escenas de efectos y tal, y digo, claro, siempre espero ver aparecer uno, pues la industria Like and Magic, Beta Digital y otra muy, muy fuerte que hay ahora que nunca recuerdo. Y yo veía un montón de empresas pequeñitas, y a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿eh? A lo mejor hay alguna de esas empresas que son... Pero luego los efectos me parecieron cojonudos. Pero de esta película... Está muy bien. O sea, no hay nada en esta película que me chirríe. Vale, lo normal, a lo que nos tiene acostumbrado Marvel. Pero es que venimos de Hulk, que es solo de dos años antes. Sí, la verdad es que... Pero eso lo comentamos también en la primera de Iron Man. Que si la veías que en comparación con Infinity War, yo creo que ha sido envejeciendo incluso... ¿Mejor que Infinity War? Lo que es en las trajes, las armaduras de Iron Man y tal, sí. Es que yo no sé por qué cambiaron el modo de hacerlas. Porque ahora antes se veía como más física. Yo creo que muchas, de hecho, había un traje metálico o un traje que se simulaba ser metálico, al menos en los planos más cercanos. Y ahora es todo puro CGI, pega muchísimo el cante. O sea, ya te digo. Lo estuve escuchando en un podcast que me gustaría saber. Me gustaría recordar cuál para mencionarlo, pero no sé exactamente qué podcast era. Pero creo que tienen razón. Creo que era en Café con Napalm. Y lo comentaban. Decían que parece que, como ya asumimos que el público actual tiene ya educado el ojo, sea, como ya asume el gráfico por ordenador como parte de la película y no, te saca de la película. Ya no hay vaina inquietante, ¿no? Parece que ya no nos preocupamos tanto en integrarlo, en que parezca real. O sea, tú sabes que nosotros nos educamos con el látex. Y sí, el primer CGI nos dio y el primer CGI nos daba patadas en la boca. Sí, sí, o sea, sí, tolerábamos películas como Terminator 2 o como Parque Jurásico porque el CGI estaba contado para cuatro cositas muy concretas, pero y era bestial. Claro, y era genial, pero los bichos eran de verdad. Y todavía yo creo que esa vista la tenemos. O sea, todavía el CGI nos sigue chocando más que los efectos prácticos. Pero bueno, yo creo que en esta peli funciona muy bien. Pero no sé hasta qué punto habrá de CGI en esta película, ya te digo. O sea, evidentemente hay muchísimo. O sea, el 99%, pero ya te digo que me da mucha sensación como de que es tangible las armaduras de cerca. Yo no sé si tienen partes que son, que no sé explicarme. Si tienen maquetas, si tienen construcciones a escala de verdad de las armaduras, porque hay veces que me parecen tangibles. Y eso no me pasa en las modernas. Ya te digo que ver a Hulk metido en la Hulkbuster, o sea, Hulk a Bruce Banner, que era horrible, o sea, es horrendo, no se entiende la pena metida en la cabeza. Cuando se ve Bruce Banner eso metido a la Hulkbuster y se quita el casco y se ve solo la cabecita, y su madre, la han recortado con paint y la han metido encima del CGI. Hay cosas que yo no lo entiendo. Yo supongo que son muchísimas empresas trabajando, son presupuestos brutales, son escenas complicadas, no lo sé. Pero bueno, todo esto venía a colación de la última escena de acción. Ya decimos que había dos. Una era la de perseguir, o sea, siendo perseguido por el ejército este y por War Machine, que en esa película sale War Machine ya full equip, ¿no? Que mola un huevo verlo. Y luego está la última pelea, que es la que yo estaba esperando, que se supone que son los dos contra el malo, contra el White Flash este. Y esa es una mierda. O sea, no sé si te recuerdas sí, la pelea. Sí, sí, pues bueno, es que no hay nada que recordar. Es que son dos puñetazos. Se pegan dos puñetazos y cruzan los rayos. A lo que hace falta. Confías en mí. Pero está. El caso es que tiene idea. Yo creo que de planificación la película está muy bien. Yo creo que el Jon Favreau este lo hace muy bien. Porque la peli, o sea, todas las semillas te la van plantando, cruzan los rayos, igual que es de la misma manera que acaba la pelea de la borrachera. Uh-huh. Cuando Tony se pilla la borrachera que se pilla y Rhodes. Y Rhodes coge la armadura y sube a donde está la fiesta y se pelean los dos a puñetazos, está muy bien. Aparte, pero hasta en ese punto creo que el personaje está muy bien retratado. Porque la viuda le dice claramente, viuda negra le dice a... Bueno, no lo hemos comentado, pero la viuda negra entra a trabajar para Tony Stark como una segunda identidad. Sí. Se hace pasar por una chica del departamento legal que... Sí, cogería el papel, o sea, cogería la posición que ha dejado Piper. Porque a Piper la ha nombrado, presidenta de Stark. Cojones, ¿eh? Entonces, claro, básicamente está puesta ahí por Nick Fury para tener controlado a Tony y para hacerle una evaluación psicológica, que me mola. Bueno, una evaluación psicológica, yo más que psicológica me imagino que sería este tío vale para Vengadores sí, o no vale para Vengadores. Todo eso está muy chulo. Y la viuda le dice a Nick Fury en la conversación después de bájese usted del donut, ¿no? La borrachera de Tony Stark acaba con Tony Stark en lo alto de un donut. Con el traje de Iron Man. Con el traje de Iron Man, un donut de estos gigantes que anuncian una tienda de donuts típica estadounidense comiendo donuts, ¿no? Nick Fury lo hace bajar y tienen una charla en la cafetería al más estilo Tarantino. O sea, la cámara colocada en el mismo sitio, o sea, una conversación muy clásica. Y Samuel L. Jackson, o sea. Y está hablando y cuando llega la viuda le dice que si el... Nunca me acuerdo cómo se llama Máquina de Guerra. Roddy. Que si Roddy coge la armadura de Máquina de Guerra es porque Tony se lo ha permitido. Efectivamente. O sea, que Tony en cierto modo, que todo eso va muy bien con el personaje. O sea, Tony se da cuenta de que necesita ayuda y entonces le ha permitido que le robe su propia armadura porque necesita que alguien lo frene. O sea, que hay más profundidad psicológica en el personaje. Vamos, coño, esto no es Hamlet, pero que hay más profundidad psicológica en el personaje que lo que se ve a simple vista. Y todo eso está muy... Eso está muy bien, si es que la peli tiene cosas muy chulas. No sé por qué se me desmorona tanto a partir de cierto punto. Por lo que te comentaba en Hulk. Porque tienen que acabar a Super Hostia y hay momentos... No, pero a mí la pelea de Super Hostia, fíjate, en este caso todo lo contrario. La pelea de Super Hostia no me molesta, Pero si es que la pelea de Superhostia dura 2 minutos. Por eso, pero no la ponga. Pero se me queda muy corta. Sí, sí, sí, pero no la ponga. O sea, no hace falta poner el White Plus este en una pelea de Superrobots. Pero eso no es lo que se carga la película. No es que se lo cargue, pero es que como un bajón tan gordo al final me da a mí la sensación. Sí, la pelea es anticlimática total, porque termina con eso. Lo que estábamos comentando de cruzar los rayos, en la pelea esta de la borrachera. La pelea termina, los dos se están liando a hostias. O sea, cogen una barra de pesas y sí, o sea, sí. Se están golpeando, pero en ningún momento se disparan. Y la pelea termina con los dos disparándose con los rayos estos que tiene Iron Man y también la armadura de máquina de guerra en la palma de la mano. Claro, se cruzan esos dos rayos y provoca una explosión que destroza la mansión de Tony Stark, una vez más. Y nada, salen los dos lanzados y ya. Y con ese mismo golpe es con el que se cargan a con el que se cargan al White Plus. Entonces, o sea, que la peli hace las cosas bien, o por lo menos las hace al estilo clásico. Pero digamos, te ha enseñado cuál es el golpe que van a utilizar. O sea, por lo menos hace las cosas al estilo clásico. Y a mí eso me gusta, pero sin embargo. Pero estoy pensando que a ti se te desmorona desde la borrachera, porque la borrachera en sí mola. O sea, la borrachera hecho, mola. Te pone mal cuerpo. Te pone muy mal cuerpo. Debería ser graciosa, pero no es graciosa. No es graciosa ni de coña. O sea, que está muy bien rodada. Está Iron Man, o sea, Tony Stark rompiendo jarrones o rompiendo platos, haciendo tiro al plato con los rayos que tiene la mano. Sí, haciendo cosas evidentemente muy peligrosas y que no se esperan de un superhéroe. Exacto. De un superhéroe que hace poco se ha nombrado a sí mismo como el que está manteniendo la paz en el mundo. Sí, pero o sea, es que voy, si la borrachera te parece curiosa, después de la borrachera viene la cena del donut, que está muy bien. La cena del donut, ¿sí?, está muy bien, la conversación y tal. Después lo que viene es Iron Man descubriendo los hechos del padre. Sí, fabricando un acelerador de partículas. Que es Iron Man trasteando y viendo lo que tú dices que le da profundidad al personaje, que son los vídeos antiguos. Y después viene la super pelea, que tampoco es que te pase nada, simplemente se te queda un poco corta. Entonces, ¿qué parte te pues falla? Pues no lo sé. No lo sé. Es que no hay más, o sea, la película es eso. Pues no lo sé. Y sin embargo, la película, todas esas escenas por separado me gustan. Y comentándolas me gusta la escena de la conversación con Nick Fury, me gusta cuando la Viuda Negra ya le dice a Tony claramente quién es, o sea, sabe que forma parte de S.H.I.E.L.D. Me gusta la conversación de Nick Fury con Tony Stark ya en la mansión, cuando Nick Fury le dice que se va. Es cierto que veo a los personajes forzados. La presencia de Coulson es total y absolutamente forzada. O sea, tiene que estar porque tiene que estar. Pero realmente no hace absolutamente nada el personaje. Lo quita y no pasa absolutamente nada. Es lo que te decía yo de lo de la reescritura de guión, que no sé si es por haber leído que hubo reescritura de guión, que lo mismo la veo sin saber eso y no me pasa. Pero sabiéndolo es lo que te dijo, que veo como que lo que es el universo Marvel está metido un poco con calzador. Con calzador, sí, sí, sí. Porque la Viuda Negra sale haciendo de Viuda Negra una escena que tampoco tiene mucho sentido. Es que se ha apalancado el ruso para controlar telemáticamente al resto de armaduras, incluyendo a War Machine, y está en la base del malo. El ruso, pero claro, el ruso es malo. Bueno, el malo no hemos dicho, es el Hammer. Ha liberado Hammond, de la cárcel. ¿No? Hammer o. No, Hammond. Creo que es Hammer. Bueno. Hammer es la compañía y Hammond es el, creo. Bueno, yo creo que ha liberado de la cárcel al ruso, al Iván. No sé qué. Sí. Ha liberado de la cárcel al ruso porque sabe. En fin, porque lo ha visto en acción, ha visto cómo ha construido pues el cacharrito que lleva Tony en el pecho y que permite que funcione una máquina como la armadura de Iron Man. Entonces sabe que ese ruso es capaz de construirla, claro. Y por eso lo ha liberado de la cárcel y se lo ha llevado para que le mejore las armaduras que él está construyendo para competir contra las de industrias Stark. Y vendérselo al gobierno de los Estados Unidos. Lo cual es absurdo, porque Tony ya no fabrica armas. Exacto. Y la armadura es suya y no se la va a ceder al gobierno de los Estados Unidos. O sea, no está compitiendo con la empresa de Tony. No, pero claro, el gobierno quiere una armadura y Tony se niega. Que, por cierto, para mí es seguramente la mejor escena de la película. La que el juicio. Comentamos antes, el juicio. Que empieza a vacilar que no por mi polla morena. Le hackea los vídeos de seguridad, los amplías para que se vea que están haciendo pruebas con otra armadura. Y dice, esa es una mierda, esta es la mía. El uso de la informática en esta película no te parece excesivamente noventero. A mí me encanta. Pero no es... Iba a decir ochentero, pero no. Porque en los 80, salvo... ¿Cómo se llamaba? La mujer explosiva. Sí. El referente que yo tengo es Juegos de Guerra. Y en Juegos de Guerra había un uso razonable. O sea, el tema de hackear era más cosa de prueba a llamar por teléfono a ver si hay suerte y prueba a acertar con los nombres de... O sea, para acertar la contraseña tenías que conocer perfectamente la historia del Dr. Falken, ¿no? O sea, me pareció una cosa razonable y creíble, más ingeniería social que informática. Pero por eso yo tengo, te digo siempre, de que el verdadero héroe es Tony Stark, y por eso me gusta más Tony Stark. Sí, pero aquí no solo Tony Stark, porque es que el ruso, o sea, Mickey Rourke llega a los almacenes de Hammond o de Hammer, donde... Pero tenía razón, era Hammer. Donde está la... donde están todos los drones, bueno, no son drones todavía, todas las armaduras esperando mejorar el software y mejorar las armaduras con la tecnología que el ruso pueda proveer, y llega allí, el otro intenta explicarle, sí, ahora le vamos a habilitar unas contraseñas para que pueda usted, y el otro llega, toca cuatro teclas y dice, software de mierda. El software, por muy de mierda que sea el software, criatura no te ha dado tiempo a probar cuatro contraseñas. Pero eso mola, sí, no. Son super personajes, ¿no? Son genios, no sé, a mí me hace gracia. Y a mí el Tony con su reloj mágico. Hackeando. Pero es que es buenísimo, porque se ve, y esa manchita en el juicio, dice uno, y esa manchita parece ser un arma de industria de Star, dice, no, espera que te lo amplío. Y hace así con el reloj, y no te lo amplía, ¿qué coño? Te pone una cámara debajo de la armadura. Sí, o sea, inventa cámara y de saludar donde... a Hammond, que es Hammond, que está aquí. Que está en la tele. Por cierto, que cómo duele cuando la armadura de Hammer se dobla con el tío dentro al revés. Hostia, sí. Y dice, por cierto, que ese tío sobrevivió. Sí, sobrevivir, que sobrevivir. Somos Disney. Ah, no, bueno, todavía no. Pero... Sobreviviría, pero ¿cómo quedaría? O sea, a mí me recordaba a Robocop. ¿Te acuerdas las pruebas de Robocop? Bueno, ¿y el ruso qué? ¿Qué me cuentas del ruso? El ruso. Vamos, hacemos como la otra peli y vamos personaje por personaje. Venga, a ver qué podemos sacar de ello. De todas maneras se repite la gran mayoría, sí, ¿no? Sí, ese por encima. Robert Downey Jr. como Tony. Enorme. Está enorme, a la línea de la primera película. Incluso yo aquí diría que ya se ha hecho más con el personaje. Yo no sé cuántas cosas serán improvisadas, pero es que la sensación de que muchas son improvisadas. No, aquí es que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo rescato la escena de... ¿Alguno me ha preguntado cómo meo en la armadura? Así. Así. Pero es que todo ese rollo de personajes, y el caso, bueno, es lo que tú me dices. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta y qué es lo que no me funciona? No lo sé. Pero es cierto que le veo un valle a la película. Curiosamente, un valle plagado de escenas que por separado me gustan mucho. A lo mejor es el ritmo interno entre ellas. O sea, me gusta la escena de la borrachera, como tú dices, me gusta la conversación de los donuts, me gusta bueno, la construcción del acelerador de partículas. ¿Será que ya estoy viejo? Y yo, por más Tony Stark que sea, no me imagino a un tío construyendo un acelerador de partículas. A mí me encanta. Calzándolo con una especie de maqueta del escudo del Capitán América. A mí me encanta. Y resolviendo la casa él solo, a martillazo, y... para pasar los cables. Sí, a mí me encanta. Pero cuando yo lo veo con ese rayo, girándolo poco a poco, cortando absolutamente... ¿Y por qué no lo has puesto del tiro? Claro, pero ¿por qué no lo has puesto apuntando directamente? Muy listo, Tony no eres. Claro, porque le daba igual destruir la casa. ¿Sí? Claro, Tony. Sí, tiene dinero. Bueno, tenemos a Gwyneth Paltrow haciendo de Virginia Piper Pops. Que aquí está muy bien. Sí, aquí está exuberantemente hermosa. Pero aparte de lo exuberantemente hermosa que está muy bien. Sí. A nivel interpretativo la veo muy bien, y la relación que tiene con Tony me gusta mucho. O sea, cuando esas conversaciones que tienen así a media voz, como sonriendo de cara a todos los demás y solo ellos dos saben lo que se están diciendo, y dicen, te han meado en la armadura, eso no es sexy. Pero tengo un filtro, ¿no? Bueno, sí, está bien. Hombre, te digo llega que donde llega, no, parece... yo no la veo una gran actriz, pero aquí lo hace bien. Nos ha brindado esta película a ver a Gwyneth Paltrow y a... Y a Scarlett Johansson, una al lado de la otra. Así y ya es. Que tu fantasía agarraste. Bueno, seguimos. A Don Chidley como James Rhodey, aquí tengo yo. Sí, la verdad es que viniendo del anterior, este tío es que resulta seco y desagradable. Es que es un huevo sin sal, pobre mío. Y el anterior era Terrence Howard, yo qué sé. Molaba mucho y bueno, pues nada, poco más, ¿no? Aquí sí es War Machine. Realmente. Aquí ya sí es el War personaje Machine. Parece otro, realmente. Sí, no porque lo hayan cambiado al actor, sino porque parece otro personaje. Aquí es mucho más serio, no tiene apenas lugar a coña, no se ve un tío chavalante. Es que no se nos puede ir de la cabeza que, aunque el universo Marvel esté bastante bien planificado, estamos al principio. O sea, aquí había muchas pruebas que hacer todavía, y yo estoy seguro de que todavía no se sabía muy bien por dónde iba a ir cada uno de los personajes. O qué profundidad iba a tener. Aquí es verdad que parece otro personaje. Pero vamos, que no lo hace mal. El tío le roba la armadura, se la lleva al ejército, le habla con el Hammer y le dice, ponme todo lo que tengas. Eso es buenísimo. Y todo lo que le pone es un desastre. O sea, es que el Hammer este... Eso tampoco es creíble. Es que no es creíble. La segunda potencia armamentística del mundo. No puede tener todas las armas defectuosas. Claro, por eso digo. O sea, que el Hammer no es Tony Stark. vale, pero sí, hay una escena. O sea, se puede no ser Tony Stark y aún así ser un fabricante de armas digno. Hay una escena que, por cierto, el chiste me hace gracia, que le está presentando el arma definitiva que tiene Hammer a Rhodey y le dice, y esta arma es no sé qué, balística, creada con aleación de no sé qué. Se supone que es de un solo disparo, puedes destruir a un búnker que hubieras construido debajo de otro búnker y te arrebatará todo lo que quieres. Lo llamo la ex-mujer. Me hace mucha gracia. Entonces, soy de por siempre. Y al final, contra la última pelea, pues coge James Rhodey y dice, atrás, voy a utilizar la ex-mujer. Le pega la bala bota contra el malo, cae al suelo y hace... ¡puff! Y le dice Tony, ¿qué? El material de Hammer, ¿eh? Tecnología Hammer, ¿eh? Vale, sí, el chiste está gracioso, pero macho, supone que el tío era un profesional, ¿no? Claro, por eso digo, que me parece que lo llevan al extremo, incluso. Bueno, ya llegaremos a ese personaje. Bueno, sí, de poco más. Por visto, el Chitley este dijo que el traje pesaba 23 kilos. El traje de máquina de guerra. Madre de Dios. Tenía que ser muy agradable moverse con esos puestos. Bueno. Bueno, para eso es todo, ¿no? Para eso cobra lo que cobra. Son profesionales. Tenemos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Está muy bien, pero fíjate. Está bien buena y todavía estaba bien buena. El problema es. Está bien buena. Está impresionantemente buena. Pero el problema es que no. Que sus escenas no van a ninguna parte. No está metida con calzado, o sea, porque hace falta presentarla. Están hechas por molar, pero no van a ninguna parte, porque es lo que tú decías. Cuando al final de la película. Digamos que tenemos un montaje en paralelo, por una parte Máquina de Guerra y Iron Man están huyendo de esos ejércitos de drones para apartarlos de la feria y destruirlos, y ellas dos van en busca del ruso loco para detenerlo, porque el ruso loco, entre otras cosas, ha hackeado Máquina de Guerra, o sea, que Máquina de Guerra al principio de esta escena está luchando contra Iron Man porque Rhodey no puede hacer nada contra para manejarla, entonces lo tienen que apagar y volver a encender, en fin, un clásico. Y tenemos la escena en la que van en busca del ruso loco para detenerlo. Un pasillo lleno de enemigos. Sí, ya sé. Chappie, ¿no? Se llama el chofer de... No, bueno, ahí va con... Sí, con Chappie. Sí, es verdad, sí. Con Chappie, ¿no? Se me olvida el nombre. Bueno, con Jon Favreau. Sí. Y el tío este... Happy. Bueno, Happy. Happy tiene... Se las ve puta para eliminar a un enemigo, a un guardia de seguridad, mientras la Viuda Negra pues deja un pasillo plagado, no de cadáveres, porque la Viuda Negra y son los buenos, pero sí de gente inconsciente, algunos de ellos colgados por el cuello, no de cadáveres, pero algunos de ellos colgados, ¿no? Y está muy bien, mola, una escena de acción muy bien resuelta, muy bien rodada. Y sale la Viuda Negra con el traje antiguo. Y sea, llega a una habitación donde no está el ruso, porque el ruso ya se ha ido. O sea, es que es una escena... Que no va a ninguna parte, que no aporta nada, que no... Y tampoco saben muy bien porque ellos se suponen que pertenecen a una agencia gubernamental. O sea, es que no, esto ya es buscarle los tres pies al gato, ¿de acuerdo? Pero yo soy así. O sea, el ruso, no es que lo estuvieran defendiendo al ruso. Esa es la compañía del Hammer. Y esos son guardias de seguridad de Hammer. Sois de una compañía gubernamental. Mira, perdona, somos de S.H.I.E.L.D. Y aquí hay un pavo. Sí, sí, que no, que tiene, sabe, no tiene sentido. No tiene entrar... por qué entrar, hostia, pero bueno, hay una escena de la Viuda Negra vestida de cuero negro con escote. No, que por cierto, hay una escena cambiándose de ropa detrás del coche y el Happy Hogan mirándole, me ha dado mucha gracia. Diciendo, mires para atrás, y la otra ahí en su estado. Vista al frente. Vista al frente. Pero así, no, para presentarla. Y luego, yo qué sé, es Scarlett Johansson. Y además, creo que lo hace muy bien. No, no, lo hace muy bien. Y aparte, lo. O sea, pero ya digo, si es que a mí lo que más me gusta son las conversaciones de Tony con Pipe. O sea, cuando conocen a la Viuda Negra, que es una chica del departamento legal que ha venido básicamente para traerle los papeles de cesión, o sea, Tony le está cediendo la compañía a Piper como... Sí, como directora. Como presidenta, ¿no? Y como CEO de la compañía, ella está firmando y la que le trae los papeles es... La Viuda Negra. Es la Viuda Negra. Entonces Iron Man, que está boxeando con Happy, pues le dice, suba al ring. Porque él es así, ¿no? Es una tía que está impresionantemente buena y quiere vacilarle. Ella sube al ring y le pega una paliza a Happy. Y la conversación que tiene Iron Man con Piper es que está muy bien. O sea, es que te tienes que reír porque la conversación está muy bien, porque se ve muy bien al personaje de Tony, se ve muy bien lo bien que lo conoce Piper. Y cuando ella se va y le dice, quiero una, no. O sea, yo también quiero una, claro, todos queremos una. Pero él es Tony Stark y la puede conseguir. Pero que está muy, muy bien, o sea, los personajes están muy bien. Sí, yo creo que lo hace súper bien. Y de hecho, lo hace muy bien a lo largo de todo el universo de Marvel. A mí me gusta muchísimo. Y mira que no da un duro por ella. No, por lo hace genial. De hecho, su presentación en Vengadores ya llegaremos. Es maravillosa. Pero bueno, a ver, si dicen que al fin sí han aprobado una peli de ella, ¿no? Sí, una peli de ella, sí. Bueno, y si las que no tienen peli va a tener serie. O sea, que sí, ya todos los personajes. Eso está bien, que no nos falte. Bueno, tenemos a Sam Rockwell como Justin Hammer. Otro actor con Oscar para la colección. Esto es acojonante. ¿Ese señor tiene un Oscar? Este señor tiene un Oscar, sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, lo leí antes y lo leí. Sí, que además de un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. Sí, o sea, el tío tiene que ser la caña, ¿no? Esto ¿y por qué lo hace tan mal? No, lo hace mal, ni de no, por Dios, lo está horrible, está es horroroso. A lo mejor es el personaje y él lo hace estupendamente bien y es un personaje horroroso. Lo consiguió por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. No sé qué película es. Eso no lo ha visto nadie. Nadie normal. Nadie que lo anunciará afuera, coño. Ah, entonces así es posible que la haya visto. Y también ha salido La Milla Verde, ha salido en Guía del Autopista Galáctico, todos también, Asesinato de Jesse James por Robert Ford. ¿Te gusta el personaje? A mí creo que lo hace bien, es que hace bueno, exactamente lo que tiene que hacer del anti-Tony. El actor, vale, el actor, a lo mejor el actor lo hace muy bien, pero el personaje no te parece. Ah, no, el personaje no. El personaje es completamente gilipollas, pero no te parece que está demasiado pasado de vueltas, que te saca de la película. Pero es que yo creo que por eso lo hace bien, o sea, él tiene que hacer de anti Tony, el Tony está pasadísimo de vueltas en plan molón, y este es como sí, no da, puedo hacer molón. Da vergüenza ajena cada vez que abre la boca. Oye, pues a lo mejor te tengo que dar la razón, a lo mejor eso es lo que pretende. Es que yo creo que esto es cuando tuvimos la pelea hablando sobre si hacía bien o mal de Phantoms. ¿No te acuerdas de cómo se llamaba el actor? Ahora se me ha ido el nombre. Ah, sí, que lo hacía horrible. Primero vamos a ver, es que su personaje, el menú intenta interpretar, pero esto da igual, ¿no? O sea, tiene que hacer, sigue hacer un anti-Tony Stark. Bueno, pues un tío más pasado de vueltas del mundo, pero que no mole. A lo mejor es que su personaje está muy mal escrito, pero es que resulta ridículo. O sea, cada vez que habla con el ruso loco, cada vez que habla con Mickey Rourke, te voy a quitar el pájaro. A mí me hace gracia. Quitarle los zapatos. ¿Ves que se siente al ver que se quita algo cuando te quitan los zapatos? Y dice, los pies fresquitos. No sé. A mí me hace gracia, tío. Uy, yo lo veo pasadísimo de vuelta. O sea, es que no me lo puedo creer en ninguna de las escenas en las que sale. Me lo puedo creer. Ni haciendo el ridículo con la periodista que con la que va a la carrera en Monte Carlo. En Monte Carlo, ¿no? Mónaco. Ni haciendo ridículo en la eso, en la carrera que va a Mónaco, que hace el ridículo con la periodista, ni en el juicio, ni cuando habla con el ruso loco en el hangar este de aviones, ni cuando le quita los zapatos al ruso loco. O sea, es que no me lo creo en ninguna. Es que yo creo que está planteado así. Bueno, primero una cosa, hablando de lo de Mónaco antes que se me olvide, yo creo que más de la mitad del presupuesto no lo hemos tratado, se fue. Se alquilaron las putas pistas de Fórmula 1 de Mónaco, más de la pena. No, se fueron a Mónaco. O sea, es que yo no sé de verdad la gente la pasta que maneja. Bueno, y sobre este tío. Esta peli estaría rondando los 150 millones, ¿no? 100 millones. 200 y pico, creo. Y ¿cuánto? 200 y pico y recaudación de 600 y pico, creo. ¿Esto cómo va a costar 200 y pico millones? Sí, lo tengo por aquí. Espera, 200 millones de presupuesto. ¡Hostia! Tú también ten en cuenta que los presupuestos de las pelis Marvel no hay que cogérselos en plan, son 200 millones para efectos, sueldos y tal, porque más de la mitad muchas veces se suele ir en campañas publicitarias, o sea. Y lo meten dentro. Yo creo que está metido dentro del presupuesto. Y recaudó 623. Venga, y pasta para Disney, vamos a comprar cosas. ¡Que compren Sony! ¡Que compren Sony! Bueno, que hablando del tío este, de Justin Hammer, por lo visto, Kevin Feige quería hacer un villano como el de Jeff Bridges en el anterior. Uh-huh. Y decidieron hacer un Jeff Bridges en la parte de empresario y luego un villano en plan serio, que sería el caso de Whiplash. O sea que eso es el empresario, pero antítesis de Tony en todos los aspectos. Yo creo que lo hace bien, sinceramente. ¿No? Bueno, es cuestión de gusto. A mí me parece lo peor de la película, pero con mucha diferencia. Puede ser. ¿Pasamos al siguiente? Venga. Mickey Rourke, como Iván Banco Whiplash, hazme un muñeco de cera que no sepa interpretar. No tendrás expresividad. Pues eso, ¿qué opinas de Mickey Rourke como Whiplash? Pues es que no sé qué opinar. Hace algo. Más que, le ponen un palillo en la boca para que no se le cierre. No sé si lo hace rematadamente bien o rematadamente mal. Es que no sé, a mí este hombre me da mucha pena. Pero también creo. No, pero ya no es el personaje. O sea, ya no es el actor. A mí me da igual el actor. O sea, a mí este hombre me daría mucha pena si hubiera pobre tico mío, que le ha salido un cáncer. Y yo no, si este hombre se ha metido lo más grande. Pues chico, las imprudencias se pagan cada vez más. Hombre, dice él que se le desfiguró la cara a hostias cuando hacía de artista marcial, ¿no? O sea, la película de Warrior era, uh-huh. The Fighter, Warrior, no me recuerdo, se supone que es autobiográfica, ¿no? O sea, que él luchaba en la MMA cuando salió de actor, cuando no conseguía el proyecto y le defiguraron la cara a hostias. yo no sé hasta qué punto eso es verdad, pero luego no te la rellenen de cera, que está muy raro, tío. Pero bueno, aparte de lo horroroso que pueda estar, que siempre puede haber papeles para ti, o sí, sea, sí. Ahí está Dani Trejo. O sea, tú puedes tomar palo a Dani Trejo, el pobre. Claro, es aguantar sin malo que el pobre Dani Trejo no se merece. Pero tú puedes ser horrible, mira la mamá de los Fratelli. O sea, tú puedes ser horrible y siempre va a haber un papel para ti. Es más, de hecho, yo creo que más fácil es que no te falte trabajo si eres horrible que si eres el guapo o la guapa random. Sí. O sea que. Pero es que creo que el personaje no tiene nada. No, es un malo muy genérico, ¿no? O sea, es. Uy, qué malo soy. De hecho, que no habla. Dice cuatro palabras en ruso. Luego le ves el traje al principio y tampoco supone una amenaza, ¿no? Es que eso también pasa mucho con la escala de poderes de Marvel, que da la sensación de que la amenaza va a ser la de la siguiente película. Que la amenaza actual no es amenaza. Por eso ha funcionado también Thanos. ¿Te das cuenta? Es que, ¿qué amenaza representa Whiplash para Iron Man si lo miras hoy en día? Ninguna, ¿no? Bueno, pero en el contexto de esta peli, sí. O sea, los látigos esos son peligrosos, lo que pasa es que... Pero para que se acerque, es que es normal. Sí, que se puede ir de lejos, la verdad. Sí. Que no representa amenaza. Sí, la verdad es que sí. El anterior lo hicieron con el Iron Monger, que bueno, Iron Monger mola mucho. Porque sí, pusieron a Iron Man que se estaba muriendo, para poder igualar un poco la lucha, si no, no sé, malo este. Por cierto, es una amalgama de Whiplash y Dynamo Carmesí, que es otro malo de... Dinamo Carmesí, a mí Dinamo Carmesí, no sé por qué, pero se me ha venido a la mente de Running Man. Sí, cantando previamente entre nuestros putas, ¿eh? Hubiera molado más como villano. Pero sin embargo, el diseño del personaje está bien, o sea, a mí sí me gusta, o sea, vale que es el tío allí descamisado, pero aparte de que la escena está muy bien y muy bien planificada y está muy bien rodada, en Mónaco. Está muy chulo, o sea, cuando conecta al generador y empieza a ardirle la ropa encima y la verdad parece una amenaza. O sea, yo cada vez que engancha con los látigos esos a Iron Man lo paso mal, digo, coño. Anda, el Iron Man es imbécil. Ponle doble ciclo, que así me electrocutas bien. Y luego, sí, eso... Le he puesto doble ciclo. Imbécil. Venga Superman diciendo, dame con cristonita, con cristonita. Con cristonita. Pero bueno, sí, yo creo que el malo es, había que poner un malo y el problema es que no. El problema es que yo no veo, que a lo mejor es lo que se pretendía en la película, y a mí no me ha funcionado, puede ser, pero que yo no veo a Tony pasándolo mal en esta película. No. O sea, no le veo una amenaza real aparte de él mismo. Y ese drama, ese conflicto interior, tampoco llega a tal punto como para que lo vea, vale, sí. La mayor amenaza de Tony en esta película es la vergüenza ajena. Sí, sí. Claro, lo peor que le puede pasar es hacer el ridículo. Me quería que vas a decir, es el mismo. No, la vergüenza ajena. Claro. Lo peor que le pasa en esta película es que hace el ridículo. Nada más. Hombre, se está envenenando con... Sí, pero ni siquiera... Se está envenenando. Se le va llegando eso, las venas, el entramado ese que se le ven las venas negras, que le van subiendo por el cuello arriba y llega la viuda negra y dice, toma, y le mete un chute... Y aquello desaparece. No te hemos curado, solo te hemos quitado los síntomas. Perfecto, sigue quitándome los síntomas. Pero aparte, o sea, parece como, uy, si seguimos la evolución del maquillaje, le tenemos que poner la cara negra y se pone una inyección de algo que ya hasta que lleguemos al momento en que se cure. Pero es que realmente Iron Man en ese aspecto nunca ha tenido problemas, si te para pensarlo. En la primera, ay, que me quedo sin corazón, toma. Corazón artificial. La segunda es que me están envenenando. Este ya no te envenena. Bueno, sí, vale. En la tercera es que no me gusta esto de llevar un cacho de hierro del pecho. Te lo quitamos, ¿sabes? Parecen los hermanos Marx. Bueno. Y luego es extraíble, pero tío, ¿sabes? No sé, no te estamos muriendo. No, pero que en el momento tú tienes que ver al héroe de pasarlo francamente mal. Por eso a mí Superman no suele gustarme nunca. Sí, porque es tan perfecto que las cosas. Que no le veo no lo veo nunca realmente de pasarlo mal. Y en la primera... Bueno, en la primera de Iron, bueno, es que ahí funcionaba todo, ¿no? Pero en la primera realmente llegas a creer que no se va a poder escapar de la cueva. No, porque es el principio de la película y es el nacimiento del héroe, pero la película en ese punto sí te hace, dice, coño, qué mal lo está pasando este hombre. Joder, ahí está conectada una puta batería de coches, ahí sí da cosica. Y la pelea del final con el Iron Monger, pues está bien, o sea, lo pasa mal. Tiene momentos en los que dice, a ver si gana el Iron Monger, a ver si tiene que venir alguien a echarle una mano, pero aquí se meten ahí en medio del bosque este artificial, empiezan a llegar drones y dice, espérate, que le voy a dar al arma, ¿te acuerdas cómo se llamaba el arma desde las Starfighter? No. Eso de la flor de la muerte, de no sé qué, que le daba un botón, empezaban a salir rayitos para todos lados. ¿Y por qué no lo ha utilizado, imbécil? ¿Y por qué no lo ha utilizado antes? Bueno, de hecho, es que aquí solo se puede utilizar una vez. Ya. ¿Y pero, por qué no la ha utilizado antes? Pero al principio de la pelea. De hecho, se lo dice War Machine. Es que solo una vez. Ya. Sí, sí. Pero haberla utilizado antes. No, no, no me estás entendiendo. Es que se me gastaba. Eres rico. ¿Por qué no la ha utilizado antes? Sí, eso es como llegarte al enemigo final de un juego de rol con 99 pociones. Sí, sí, sí. Eso es un clásico. Bueno. ¿Seguimos con los personajes? Venga. Ah, bueno, lo mejor de White Blood es que a mí lo que más me gusta que es el aspecto que tiene el personaje. No sé, me mola. Tiene aspecto de sucio, con las uñas de comida de mierda, los tatuajes chalegueros. Yo no creo que... Pues eso es idea de Mickey Rourke. Claro, porque ha dicho es que o he hecho horas de maquillaje para ponerme que parezca un ser humano. Es que él sugirió que lo pusieran con tatuajes, con los dientes de oro y con tener una cacatúa de mascota. No sé, son cosas de Mickey Rourke. ¡Malo, mi pájaro! ¿Qué hago mi pájaro? Y al final se queda con otro pájaro. ¡Este no es mi pájaro! Sí, sí, yo soy ruso, loco. Mira cómo masco palillos de dientes. Ah, voy a golpear tus nalgas con mis bolos. siguiente. Samuel L. Jackson como Nick Furia. Samuel L. Jackson. Haciendo de Samuel L. Jackson. ¡You took it to me, fucking nigga! Mola. No te quito el ojo de encima. Samuel L. Jackson mola porque mola y poco más, ¿no? Y curiosidad, que dijo que sí, que salía aquí como Nick Furia, pero que tenían que darle mínimo 9 películas. Tú flipa como flipper, o sea, ¿hasta qué punto tenían esto de bien planteado? ¿Hasta qué punto fue un salto mortal? Que es lo que digo yo siempre. Sí, toma, estrella, porque Samuel L. Jackson es una puta estrella. Sí, vas a salir en 9 películas. Sí, sí, se hubiera cancelado, si hubieran salido mal. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué indemnizaciones tienen que dar? Esto fue un salto mortal. Y poco más, ¿no? Es que Samuel L. Jackson... No, no... Llega, tiene su conversación, no te quito el ojo de encima, fuese y no hubo nada. Sí, se fue con su chaqueta de cuero, con su parche, molando como solamente Samuel L. Jackson sabe molar. Y ya está, ejerciendo de Samuel L. Jackson. Tenemos a Jon Favreau haciendo de Happy Hogan. ¿Otra vez? Bien. Sí, Happy Hogan, persona que tiene que salir. A Phil Coulson, que es Leslie Bibb, que no sé quién carajo es. No, Clark Gregg. Que sigo sin saber por qué sale en esa película, porque no hacen nada. Pero es que dicen que Phil Coulson sale porque el público le cae muy bien. Sí, sí, a mí me parece muy bien, a mí me cae muy bien y me dio mucha penica cuando se murió y yo quería que llevaras esos cromos del Capitán América en el bolsillo y lo pasé muy mal. ¡Ay, pobre tico! ¡Ay, qué lástima me da Phil Coulson! Sí. Pero aquí no hace nada. Claro, es que aquí todavía no caía bien, ¿no? No estoy aquí para traerle café. Me voy a Nuevo México. Sí, sale para que luego se vea la escena postcrédito mirando... Ya está, pero que la escena postcrédito... Podía haber salido sin ningún tipo de problema, sin que hubiera dicho, no estoy aquí para traerle café. No sé, de hecho es que el Coulson es un personaje que a mí siempre me ha resultado raro, no sé. ¿Será que no veo la de Agents of S.H.I.E.L.D. esta que la gente...? Pero eso no nunca es excusa. Las películas se tienen que defender por sí mismas. Evidentemente, pero digo, para que la gente tenga tanto cariño, ¿será que no le tengo cariño por eso? No lo sé, a mí es un personaje que nunca me ha dicho nada, ¿no? Bueno, yo qué sé, la gente... No está bien. Así en línea general en la gente. Hombre, estaba, no, la gente no está bien. Fíjate lo que pasó en Star Wars con este del casco, con Boba Fett. Ah, sí. Oh, bueno. A la gente le mola, a este señor que salió aquí 2 minutos y se ha caído por un terraplén. Y luego intentaron hacerlo con la Gwendolyn Christie, ¿no? Con la Capitana Phasma. Es que no tiene el carisma de Boba Fett. Y tú lo sacudes de la solapa y dices, ¡Boba Fett nunca tuvo carisma! Bueno, eso. Ni carisma, ni nada. No hablemos de cosas de esas, que no, se nos va la flapa. Poco más, sale Paul Bettany siendo la voz de Harvey, que tú lo odias porque se zumba a Jennifer Lawrence. No es Jennifer Lawrence. Claro, la última vez dije Jennifer Lawrence, pero no es Jennifer Lawrence, es Jennifer Connelly. Ah, bueno, joder, entonces es más. Claro, es para diablo, no es para diablo. Claro, no, hombre, a Jennifer Lawrence yo creo hay una diferencia de edad muy grande, ¿no? Bueno, a ver, o sea, una actriz. No, aquí solo aceptamos matrimonio normativo, el chico mayor que la chica y como mucho 5 años. Bueno, y tenemos a Chan Lee haciendo su cameo, que lo confunden con Larry King. ¿Quién carajo es Larry King? No sé, pero hasta... El cameo de insulso, ¿verdad? No. Si es que insulso, ¿de verdad sacas a Chan Lee para esto? Pensé para hacer un plano subjetivo de Iron Man saliendo de allí de la presentación. Sí, chicos, vale, sí. O sea, 2 segundos de Chan Lee, nunca. Nunca se puede hacer eso con Stan Lee. Y última curiosidad, sale Elon Musk. ¿Eh? Elon Musk, es que es el de Tesla. Ah, ¿sale aquí? Sí, sale haciendo de Elon Musk. Lo saluda, hola Elon. Y sale el otro con su cara gilipollas. me cae bien, de hecho, o sea, es un tío que yo admiro, pero me cae físicamente mal. Es esta persona que... Tomo muchas drogas para mantenerme despierto. Lo hago todo por la humanidad. Bueno, pues que a mí me cae bien, pero tiene una cara hostiable. En fin. Y poco más. La escena postcrédito nos faltaría, ¿no? Que ni escena postcrédito ni nada. Ah, para mí es la que más me gustó del universo Marvel. ¿Esta? Yo creo que es la que más me gusta. Pero si no sale nada. Salen martillos de Thor. Y suena un relámpago. El puto Thor. ¡Ay, the fucking Thor! Tú que eres el dios de los martillos, el dios de los truenos. ¡Ay, me encanta Thor! Bueno, pues nada, es la mejor escena porque llega la gente Coulson, dice, lo he encontrado. Y se ve el martillo de Thor y suena un relámpago. ¡Oh! Lo repitas que me pongo los pelos de punta. Y ya está. Entonces, ya está. ¿Qué le falla a esta peli? Porque si todas las escenas nos gustan... No sé. ¿Más escotes de la Viuda Negra? No sé. No sé qué le puede faltar a esta peli. Es verdad que se queda un poco coja. Yo te dije que tengo mi esquema mental de las pelis Marvel, que están las muy buenas, luego las buenas, las entretenidas, las... Y Hulk. Y no. Y Iron Man en el mundo oscuro. O sea, y Thor en el mundo oscuro. Pues esta estaría en la... Y no se debería decirte por qué. Bueno, pues ya está. Poco más podemos decir de Iron Man 2. Sí. Vamos, que no es una mala peli, que merece la pena verla, pues sí. Que te entretienes, pues sí. Una roba tardes, claro que lo es. Y yo creo que al final, bueno, ya llegaremos a la tercera, pero yo diría que la trilogía de Iron Man para mí es muy digna. Lo que pasa es que empezó con la mejor. La 3 es muy rara, ya llegaremos a ella. A mí me encanta, pero la gente o la odia o le encanta. La 3 no tiene un punto medio. Pero bueno, ya llegaremos a ella. Y nada, el siguiente toca Thor. ¿Ya toca Thor? ¿La de Thor? ¿Kenneth Branagh? ¡Oh! La de Kenneth... ¡Soy no un Thor! Branagh. La de Kenneth el autor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, eso será pues, cuando tengamos ganas de reunirnos otra vez. Este MCU ya lo publicaremos cuando tenga yo un rato para editarlo, aunque aquí hay poco que editar. Esta vez prometo no poner ruido de cucharillas de fondo, sí, porque, amigos míos, el ruido de las cucharillas está metido en postproducción como los ricos. Porque nos tomamos el café solo y sin azúcar. Y nada, este ha sido nuestro repasito a la segunda de Iron Man dentro del universo cinematográfico Marvel, nuestro cuarto programa. Nos quedan un buen puñado. Y nada más que decir. Y adiós con la manita. Adiós con la manita. ¿Has dicho adiós con la manita? Sí. Adiós. Señor, lo hemos encontrado.